Diario del futuro. 25 minutos después de la medianoche, seguimos acá con más Diario del Futuro en Nacional Rock. Y como todos los jueves, es el turno de la columna de Mundo Villa, que está a cargo de nuestro compañero y productor Matías Colombati. ¿Cómo andás, Mati? Nico, buenas noches para todos. Sí, Mundo Villa, como todos los jueves en Diario del Futuro. Estamos con Mónica Ruejas, que es presidenta de la Junta Vecinal Los Piletones. Mónica, buenas noches. Buenas noches. Emiliano Esteves también estuvo la semana pasada. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, bienvenidos. Vamos a retomar un poco algo de lo que ya habíamos hablado la semana pasada, que tiene que ver con la situación habitacional en el barrio Los Piletones. Están sin luz, empecemos por ahí. Me decías, Mónica, no, están sin luz ahora. Sí, justamente antes de ingresar al estudio me llamaron que todavía están sin luz. Supuestamente decía que estaban arreglando ahí una cuadrilla de una empresa que tienen contratada por el gobierno de la ciudad, pero hasta el momento no se solucionó nada. Justamente por la falta de luz, la semana pasada con Emiliano habíamos hablado del caso de una nenita en el barrio de Nueva Esperanza, que es al lado del barrio Los Piletones. Sí, está aladeño, sí, al barrio Los Piletones. Recordemos qué pasó con la nena en aquel momento. Bueno, ahí se había producido un incendio por falta de luz. Aparentemente se cayó una vela, sí, y se prendió, fue un colchón. En ese colchón había una nena de 2 años. Lamentablemente falleció producto de las quemaduras, ¿no?, que sufrió. ¿Hubo alguna novedad? ¿La familia tuvo alguna respuesta? Hasta ahora le habían prometido que le iban a conseguir algún subsidio o alguna casa para darle. Todavía la gente está esperando ahí. La señora está en la casa, una pariente. Uh-huh. Son de la colectividad paraguaya. Esto engancha con lo que está ocurriendo ahora nuevamente, que es otra vez la falta de luz en el barrio. Usted es algo que ya vienen reclamando hace mucho tiempo, Mónica. Sí, porque en realidad las condiciones que estamos viviendo, como sucede en toda, ¿no?, las villas y asentamientos en la capital federal, es todo muy precario, ¿no? Las instalaciones tanto de la luz, el agua y todo eso. Pero bueno, el tema de la luz es muy complicado y muy delicado, porque hace de que sí o sí acudamos a una vela. Entonces, claro, es el motivo donde corremos riesgo de hechos lamentables. Así que yo creo que eso es de una forma inmediata, ¿no?, de poder solucionar, ¿no? O sea, implementar algunos transformadores de luz, porque la verdad que no abastece. Y vuelvo a decir, las instalaciones son muy precarias. Estamos hablando de más de 10 años que se colocó esos cables y aún siguen así. Nunca se hizo ni siquiera un mantenimiento ni nada como eso. En este momento, algo habíamos adelantado, creo, también la semana pasada, hay entrega de viviendas en el barrio, ¿no? Sí, ¿qué ocurre con eso? Sí, lamentablemente, a ver, ya se viene la elección. Entonces, especialmente hoy, quien lleva a cabo la responsabilidad de la ciudad, como también así de los barrios, ¿no?, y las villas, se llenan hablando la boca de que se está urbanizando las villas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Esto lleva a que de forma inmediata y de cualquier manera y a cualquier precio, ellos empiecen a hacer traslado de familia. O sea, decir, empezamos con la urbanización. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hacen apertura de calle. Nosotros tenemos un piletón que tiene más de 30 metros de profundidad, y arriba de ese piletón, que es de la manzana 4, hay más de 5 familias viviendo. Se trasladó a 2, nada más. Cuando, si están haciendo el trabajo, que lo hagan bien y se lleven o trasladen, porque de verdad no pueden seguir viviendo las familias en esas condiciones, a las 5 familias. Uh-huh. No, llevaron a 2 y dejaron a las otras 3. Entonces empezaron a tirar las casas que ya habían trasladado a las viviendas, y una de las que quedaban se hundió, o sea, se fue para abajo. Ajá. ¿No? Entonces corrieron peligro ahí también la familia de esa vivienda. O sea, lo que quiero decir es que nosotros siempre venimos peleando y pidiendo de que queremos una vivienda digna, de que queremos vivir mejor, ¿no? Pero yo creo que también somos ser humanos y vivimos hoy por hoy en unas condiciones muy deplorables y que tampoco nos traten de esa manera en decir, bueno, yo te doy la vivienda y listo, hagan el trabajo como ellos quieran. Yo creo que no es justo. Mónica, y la entrega de viviendas, ¿a quién se le asignan, a qué familias se le asignan las viviendas? ¿Ustedes tienen la posibilidad de por lo menos, recomendarle al gobierno de la ciudad? No, no, porque siquiera. El gobierno de la ciudad, esto creo que lo hablamos en un programa que ustedes nos invitaron, se habló que el gobierno de la ciudad, este jefe de gobierno, para mí es el único jefe de gobierno en toda la gran democracia que nosotros tenemos, que jamás recibió a los dirigentes sociales de las villas, jamás. Dirigente legítimo, elegido por los vecinos, jamás. Entonces, hoy él nos desconoce totalmente. Ellos van, ellos dicen, bueno, acá tiene que pasar una calle, acá tienen que hacer esto, este se va para acá, este se va para allá, de una forma muy autoritaria. Entonces, yo creo que después dicen que hablan con los vecinos, son democráticos, que son participativos, cosa que no es así. Sin embargo, hay algunos dirigentes que también se definen como dirigentes de las villas, que sí tienen diálogo con el gobierno, que tienen muy buena relación. ¿Quiénes son y por qué se establece esta diferenciación entre unos dirigentes y otros? ¿Y qué legitimidad tienen estos otros dirigentes? Bueno, la verdad que es muy importante, ¿no?, lo que está planteando, porque aquellos dirigentes han participado en elecciones internas de las villas, en la cual han perdido y son de la línea política del actual gobierno. O sea, y a nosotros nos llaman punteros. No, ellos son los punteros. ¿Sí? Ellos son los punteros políticos porque si han participado en una elección democrática y han perdido, ¿sí?, que dejen trabajar. Como dice, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Así es. ¿Podemos decir particularmente de quiénes estamos hablando? Sí, nosotros tenemos especialmente ahí a la Fundación Margarita Barrientos, ¿sí?, que el esposo tiene, Isidro Antúnez tiene una cooperativa, que es más, son los que están trabajando con la luz, son los que están llevando a cabo el trabajo de la electricidad, que es un presupuesto muy importante, ¿sí?, y que sin embargo es lo que hoy a nosotros nos lleva a correr el riesgo de la vida de la persona, de la vida de todos nosotros. Con un incendio en una casa se puede incendiar y perder vida, ¿sí? Y sin embargo esta gente juega con nosotros. Uh-huh. Justamente ya en los últimos 4 años, tengo entendido, en el barrio Nueva Esperanza, en los últimos 4 años ya murieron 6 personas a causa de los problemas, en general, problemas habitacionales. Es mucha gente. Yo digo, después de que ocurren casos como los de esta nenita, ¿cómo sigue la situación? ¿Qué respuestas tienen o a quién pueden acudir ustedes para tener algún tipo de respuesta? Bueno, la verdad que, a ver, vuelvo a decir, presentamos nota, hablamos de la situación, presentamos, y es más, no vamos a decirle que demandas y demandas, no, sino que claro, también presentamos propuestas, ¿no?, de cómo solucionar y acompañar a poder solucionar todo esto. Pero la verdad que a ellos no les interesa, entonces después nos tratan también cuando decimos, bueno, tenemos que ser escuchados, tenemos que buscar una manera de ser escuchados y decimos, bueno, vamos a cortar la autopista, vamos a venir hasta la puerta del jefe de gobierno. Entonces, son desgaste, ¿no?, de toda una comunidad, pero yo creo que es la única forma de poder ser escuchado. La verdad, yo le digo que cuando falleció esta criatura, se cortó la autopista U7, donde de forma inmediata se sumaron los vecinos para poder pedir al gobierno de la ciudad que se solucione, ¿no? Porque esta familia son familias del asentamiento de La Esperanza, casas muy precarias, pero muy precarias, y ellos, de la electricidad que nosotros tenemos, el barrio Los Piletones en sí, también compartimos con ellos. Así que imagínense la precariedad que hay, ¿no?, claro, para poder compartir toda esa, como es el tema de la luz. Y cuando ocurren estos hechos y cuando ustedes, por ejemplo, reclaman cortando, en este caso, la autopista 7, ¿cómo sienten que es tratado el tema en los medios, por lo menos en los grandes medios, que incluso alguno que otro tiene programas dedicados a lo que ocurre en los barrios más vulnerables. Pregunto también cuál es el enfoque que ustedes ven y cuál vendría a ser también su postura frente a justamente la cobertura de todo lo que ocurre en sus barrios. Y bueno, lo que los medios, hablando monopólicamente, van a decir siempre lo peor, porque directamente uno llega a esa instancia ya cansado de golpear la puerta y que alguien te escuche. Entonces terminamos haciendo esas cosas, pero en realidad nuestro único medio es Mundo Villa y después el espacio que nos dan algunas radios nacionales que son muy importantes para nosotros. En la página particularmente es mundovilla.com, digo, por ahí para quienes estén escuchando siempre pueden estar al tanto de toda la información que están siempre actualizando, trabajando, y ahí se ve, bueno, todo esto que nosotros hablamos semana tras semana, ustedes ahí también lo están informando permanentemente. Sí, sí, es el medio que más acompaña a todas las villas de la capital, sí. A todas, y siempre está presente en cuanto a cualquier pedido, denuncia, es más, cualquier evento y logro que también tengamos, o sea, se dice todo, ¿no? No una cosa sí y la otra no. Y yo creo que es lo que se debería hacer en todos los medios. Mónica, para cerrar ya, ¿cómo sigue la situación en las próximas horas con el corte de luz en el barrio y lo que está ocurriendo con las viviendas? ¿Cómo sigue en los próximos días? Yo creo que si no se toma una medida inmediata, de una solución inmediata en cuanto a que esto no siga produciendo, o sea, no estamos muy en invierno, no hace mucho frío y sin embargo tenemos corte de luz. Yo creo que esto es en forma de urgencia. Vamos a tratar, yo creo ya a partir de la semana que viene, reiterar los pedidos. Es más, hemos presentado amparo ante la jueza Liberatori por todo esto, para ver a través de medida judicial que el jefe de gobierno cumpla, ¿no?, con una ley tan importante que es, bueno, la Constitución de la ciudad, ¿no?, sin ir más, como es de la Constitución Nacional, de que nosotros tengamos nuestro derecho de vivir mejor. Bien. Mónica Ruejas, presidenta de la Junta Vecinal Los Piletones, Emiliano Esteves, también dirigente de Los Piletones, les agradecemos que hayan venido y charlaremos la semana que viene a ver cuáles son las novedades al respecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y ya saben, mundovilla.com, ahí está siempre toda la información. Así es, Matías, gracias a vos también. Vamos a cerrar este bloque escuchando a Atrás Hay Truenos, banda neuquina, haciendo El Encanto, tema que da nombre a su último disco. Ya volvemos con más Diario del Futuro.